Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se inaugurará el ciclo de cine coreano contemporáneo en la sala Alfredo Pareja de Ascanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectará la película Harmony de Daekyu Kang. En la cinta se narra la historia de Jung Hee, quien está condenada a 10 años de prisión por matar a su esposo abusivo. Embarazada en el momento del arresto, da a luz en la cárcel, pero el niño debe ser dado en adopción. Un día ella decide formar un grupo de coro con la ayuda de una compañera de la cárcel, con el fin de conseguir un permiso temporal de la salida para pasar tiempo con su niño. El ciclo se desarrollará hasta el próximo 10 de mayo. Internacionales. Buenos Aires. La Bienal de Arte de Venecia 2015 se inaugurará hoy con presencia argentina. En esta edición, ese país estará representado por el reconocido artista Juan Carlos Di Stefano, con la obra La rebeldía de la forma. El artista propone un trabajo en donde los cuerpos son un territorio privilegiado, de experiencia, figuras que se escapan o se presionan a sí mismas en tensiones y caídas, modificando su relación con el espacio y la materia. La Bienal se extenderá hasta el próximo 22 de noviembre y contará con la participación de 56 países. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.